Oye, muñeca, eres lo más que quiero y que sin ti no tengo dirección. Le voy a pedir algo, señora. Tú eres un sueño que trae a mi vida, un sueño hecho realidad. Un sueño que no quiero olvidar, un sueño y no quiero despertar. Tú eres un sueño, un sueño hecho realidad. Un sueño que no quiero olvidar, un sueño y no quiero despertar. Solo te pido que te quedes conmigo una noche más. Contigo encuentro paz. Si te vas, solo te pido que te quedes conmigo una noche más. Contigo encuentro paz. Yo dejo de soñar si te vas. Estoy desanimado, lo de mí lo mío sagrado, porque mi gata tiene un flow sofisticado. Ella me tienta el pecado. Son medicamentos, disfruta la vida y aprovecha el momento. Solo te pido que te quedes conmigo una noche más. Contigo encuentro paz. Yo dejo de soñar si te vas. Solo te pido que te quedes conmigo una noche más. Contigo encuentro paz. Yo dejo de soñar si te vas. Quiero decirte todo lo que siento, bebé. Si no te veo, sé qué hacer. Lo sabes. Si no te toco, si no te beso, sé qué hacer. Sinceramente, eres la mujer de mi vida. Por favor, no te vayas de aquí. Yo sé qué hacer. Sin ti no puedo vivir. No sabes cuánto te quiero, cuánto te adoro. Me enfoco y sin ti soy un loco. Te rompí a gritar. Oh, oh, oh, oh, oh. Nena, oh, oh, oh, oh, oh. No sabes cuánto te quiero, cuánto te adoro. Contigo me enfoco y sin ti soy un loco. Dirección. Le voy a pedir algo, señora. Por favor, quédate conmigo. Solo te pido que te quedes conmigo una noche más. Contigo encuentro paz. Yo dejo de soñar si te vas. Solo te pido que te quedes conmigo una noche más. Contigo encuentro paz. Yo dejo de soñar si te vas. Noche más, contigo encuentro paz. Yo dejo de soñar si te